estrecha por allí. Me dijo que quería de mí. Yo me animé y se lo di el corazón, pero después me arrepentí. Porque ya que ella me falló, cogió y destruyó mi corazón. Todos mis sentimientos traicionó. Sonriendo para el lado, y mi suegro bien tumbado, un par de gatas a mi lado. Tú que nunca creíste que estaría pegado, ahora mami check me out, I got the honey sing. Ahora me la paso corriendo en la discoteca, con cualquier gatita que se ponga o que se presta. Todos mis amigos me preguntan quién es esa y le contesto yo con mi respuesta. Me la encontré por allí, me dijo que quería de mí. Yo me animé y se lo di toda la noche y nunca me arrepentí. Porque ya que ella me falló, cogió y destruyó mi corazón. Todos mis sentimientos traicionó. Y después se marchó. Ella me engañó, todavía yo siento el dolor. Dijo que la culpa es mía porque nunca la veía. Tenía todo lo que quería y aún así se marchó. Aún así se marchó. Mami jugando con toda la gata que me encuentro. Mejor me tomo asiento porque nunca me detengo. Tengo a todas las gatitas diciendo ey, yeah. Ey, yo wow. Me la encontré por allí. Me dijo que quería de mí. Yo me animé y se lo di el corazón, pero después me arrepentí. Porque ya que ella me falló, cogió y destruyó mi corazón. Todos mis sentimientos traicionó. Y después se marchó. Ella me engañó, todavía yo siento el dolor. Dijo que la culpa es mía porque nunca la veía. Tenía todo lo que quería y aún así se marchó. Se marchó. Yeah, esto es Catrachos, Nephew and Rey.